La cara B. Dentro de muy pocos días se recordarán los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Nuevo aniversario. Ya han pasado 8 años. El mundo sigue igual de podrido por culpa de unos y de otros. Apenas unos días después de que se celebre esta nueva efeméride, está prevista la llegada del presidente de Libia a la ciudad que sufrió aquellos atentados, todavía sin explicar satisfactoriamente. Me refiero a Muammar Gaddafi, que acaba de conmemorar en su país la llegada al poder hace 40 años. Hablará en la sede de la ONU, en la capital del mundo, que abrirá sus puertas a uno de los dictadores, de los muchos dictadores, que ha pasado de ser malo entre los malos a un bueno más. Gaddafi, que ahora desvía la atención con sus excentricidades, ha pedido que su cuartel general, donde comerá y dormirá, esté en el Central Park de Nueva York. Ahí quiere desplegar su enorme jaima. Las autoridades de la ciudad le han pedido que no lo haga, por motivos de seguridad, pero él está empeñado. Lo grave de todo este asunto es que da la sensación de que se olvida la historia. En los años 80, Gaddafi encarnaba al mal intrínseco. Fue acusado por Ronald Reagan de ser el patrocinador del terrorismo internacional. Al mismo tiempo, se le acusaba de mover ficha para dotar a su país con armas de destrucción masiva. En un alarde de ingenuidad, algunas revistas recordaron que profecías como las de Nostradamus señalaban la aparición en tiempos de tribulación de un personaje que uniría al Islam contra todo Occidente. Decían entonces que quizá el profeta Galo se refería a Gaddafi. Lo presentaron como el anticristo, como un demonio, un peligro. Luego, esos mismos epítetos y esas mismas acusaciones han sido utilizadas por los mismos para hablar de Saddam Hussein o Osama Bin Laden. Mientras, Gaddafi ha dejado de ser un demonio, un peligro, un anticristo. A Gaddafi se le acusó de ser el responsable del atentado en 1988 contra el vuelo 103 de la compañía Pan Am sobre la localidad escocesa de Lockerbie. Murieron 270 personas en aquel atentado, 189 eran norteamericanos. Estados Unidos bombardeó en aquellos tiempos Libia. La guerra dejó caos y destrucción, pero Gaddafi, el objetivo inicial, siguió en el poder. A partir de entonces, las compañías petrolíferas occidentales empezaron a tener acceso al petróleo y al gas de este país del norte de África. Las fuentes libias se abrieron poco a poco tras el aislamiento y las bombas. Bombas que a menudo, más que luchar por libertades, que es lo que nos dijeron, parecen luchar por los precios del crudo. Gaddafi así entendió el lenguaje de los cazas asolando Trípoli. Y entendió bien. Eso es, da toda la impresión, lo que se buscaba. A partir de entonces, el aislamiento de Gaddafi empezó a menguar. El idilio llegó a convertirse en boda en 2003. El entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, celebró el anuncio de Gaddafi de cancelar sus programas para desarrollar armas de destrucción masiva. El libio pasó entonces a convertirse en un aliado de Occidente, del mismo modo que lo eran los corruptos gobernantes de Pakistán, Jordania, Kuwait o Arabia Saudí. Todos pensaban que esas amistades peligrosas de Bush iban a dejar de tener preferencia en cuanto el tejano abandonara la Casa Blanca. Con Barack Obama, todo iba a cambiar. Pero hace tan solo unas semanas, Obama, el Mesías esperado por muchos, nombraba como coordinador de asuntos energéticos del Departamento de Estado a un hombre llamado Davis Goldwyn. Este desconocido político pasaba a convertirse de un plumazo en uno de los personajes más influyentes del nuevo gobierno norteamericano. Goldwyn se convirtió en uno de los más estrechos colaboradores de la jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton. Pero nada es casualidad. Goldwyn, durante los años de mandato de George Bush, había sido nombrado director ejecutivo de un grupo de presión denominado Por la Mejora de las Relaciones entre Estados Unidos y Libia. Este grupo de gran presupuesto, cuyo objetivo era influir en las decisiones oficiales, había sido creado por las 5 multinacionales petrolíferas más importantes del país. Todas esas multinacionales tienen que buscar sus recursos para vender petróleo fuera del país, especialmente en África y Oriente Medio. Obama ha cedido y ha colocado a este hombre en la cúspide de su pirámide diplomática. ¿Casualidad? Riders on the storm. Este mes de agosto, el día 20, apenas unas semanas después de la toma de posesión de Godwin, en Estados Unidos se asistía con estupor a la liberación por parte de la justicia escocesa del acusado como responsable del atentado de 1988, un hombre de 57 años llamado Abdelaziz Al-Megahi. El terrorista fue recibido con honores de Estado en Libia. Obama protestó, sin embargo, mantuvo en su cargo a uno de los hombres que más ha hecho por acercar a Gaddafi a la comunidad internacional. Los intereses comerciales son más importantes. Para más indignación, este 5 de septiembre, el diario The Daily Telegraph publicaba una entrevista con el ministro de Justicia británico, Jack Straub, que reconocía que la liberación del autor del atentado de Lockerbie respondía en parte a las presiones comerciales relacionadas con el petróleo libio. Y es que en enero, la compañía petrolífera británica BP firmaba un acuerdo con Gaddafi por valor de 800 millones de euros. En la práctica, dicho acuerdo significaba que Occidente tendría petróleo y gas de Libia durante mucho tiempo a un precio más o menos asequible. El propio portavoz de la compañía reconoció que de no haberse producido la liberación del acusado, el contrato podría peligrar. Gaddafi era el malo, el más peligroso, el mayor terrorista del mundo, el ogro del progreso, hasta que cedió su petróleo a Occidente. Desde entonces, los gobiernos británicos, norteamericanos, españoles, franceses, le han quitado todas las etiquetas. Mientras, Gaddafi seguramente se reirá de todos nosotros en su jaima de Central Park.